Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas 5 minutos, estamos acá en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, sí, hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica. ¿Cómo andás, Franco? ¿Todo bien? A Camilo Ruiz, que me acompaña en la producción y que después, por supuesto, en el último bloque va a hablar un poquito de cine y de fútbol hoy también, porque tenemos que hablar de lo que pasó en Brasil, así que de eso vamos a hablarlo ya en el último bloque con Camilo. Bueno, triste, ¿no? Al margen de los futboleros, uno se puso un poco triste por los futboleros, la situación que estamos viviendo es una situación bastante triste. Es impresionante ver la cantidad de gente que duerme en la calle, ¿eh? Cada día más. Yo le diría, en este caso, al gobierno de la ciudad, que alguna vez hizo un relevamiento, que hable con esa gente que está en la calle, a ver si se la puede llevar a algún lugar que no la roben, algún parador donde pueda estar mejor, porque encima hay algunos días de mucha lluvia y no están alcanzando los cajeros automáticos, porque pueden dormir en los lugares donde hay cajeros automáticos grandes. Por ejemplo, hay gente que duerme siempre en el cajero automático, donde están los cajeros automáticos del Banco Ciudad, ahí en Boedo. Ahí siempre hay gente durmiendo. Y en algún otro cajero que he pasado por la ciudad, que tiene lugar, pero la mayoría tiene que bancársela en la calle, abajo los techos. El otro día llegaba a mi casa, por ejemplo, que tiene un lugarcito donde uno entra, que hay un techito, y ahí había gente durmiendo, que al otro día a la mañana estaba durmiendo ahí a la mitad de Carlos Calvo. Es muy triste ver todo esto, es una radiografía de lo que está pasando, de esta Argentina que nos duele tanto. Y me parece que el gobierno de la ciudad se tiene que ocupar. Del Nacional ya sabemos que no se va a ocupar, no se ocupa de nada. Eso que pasa acá está pasando en todo el país. Sabemos que se ocupan nada más que de hacer negocio, de ver cómo manejan la impunidad, de ver cómo aprietan jueces para quedar libre, de espiar gente, como estamos viendo ahora con Sancheta y toda esa historia, con el diputado que era de la AFI, Tailade, con los que están en la AFIP, pero en realidad no trabajan en la AFIP para cumplir con ningún servicio, sino, digamos, valga la redundancia, sí para cumplir con los servicios. Desde la AFIP te buscan cuánto tenés en la tarjeta, todos esos datos que te manda la AFIP. Bueno, está la gente ahí para saber después si sos periodista, por dónde te pueden apretar, si sos político, por dónde te pueden apretar. Bueno, han aparecido movimientos de cuenta de Tolosa Paz, más allá de quien sea Tolosa Paz, que también es parte de este gobierno manejado por gente, digamos, de por lo menos no digna para su cargo. Hablo de CFK, Massa y Alberto, de los que gobiernan ahora. Pero la AFI la ha investigado a ella también, así que tenemos, aparte de la tristeza que da venir por la calle de la Ciudad de Buenos Aires, saber que estos tipos, viste, están puestos en los organismos no para laburar, sino para espiarte, y da un poquitito de bronca, ¿no? Da, y en medio de ese poquitito de bronca te aparecen cosas insólitas que después las vamos a tratar. ¿Cómo la izquierda puede llamar a votar a Massa? De eso vamos a hablar después. Vamos a consultar a algún dirigente, porque realmente es insólito, ¿no?, que alguien de izquierda vote al peor gobierno de la historia, al que le baja los salarios a los jubilados, a los trabajadores, a los que tienen más del 40% de pobreza, a los que tienen la inflación que tienen, a los que espían gente, a los que persiguen gente, y lo votan. Cosa extraña. Igual, seguramente los votarán los dirigentes, porque yo creo que va a ir... que el voto en blanco va a ser un voto fuerte, y muy fuerte, la gente que no va a ir a votar. Y quiero, de paso, después voy un poquito a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, quiero decir algo que me parece importante, muy importante. Nosotros venimos de unas elecciones donde pasaron muchas cosas raras, ¿no? Acá en este país se sigue votando con boleta de papel, y eso da lugar para cualquier cosa, sobre todo en esos pueblos alejados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo único que puede aportar fiscales es el peronismo. Siempre ha sido así. Y hemos visto cosas extrañas, ¿no? Más allá de que algunos digan que no, que todo fue normal, vimos cosas extrañas. El otro día vimos cuando se abrían las urnas de La Plata, que se abrieron cuando ya tenían todo arreglado, porque sabemos quién es el juez electoral, ¿no? Evidentemente sabíamos para dónde ese juez iba a jugar, por eso cuando el juez, que es Ramos Padilla, llamó a abrir las urnas, uno ya sabía que había ganado el peronismo, porque si no, esas urnas no se abrían. ¿Pero qué pasó cuando se abrieron urnas? En algunas no estaban las boletas, estaban los sobres. Y había nada más que planillas firmadas. Si ahí vos sabés que en esos pueblos, en muchos lugares, en afuera, en pueblos, y también en La Plata, que es una ciudad grande, sabés que el presidente de mesa en general es del peronismo, sabés que el peronismo tiene fiscales, y sabés que por ahí algunos tienen menos fiscales o no tienen fiscales, por ahí los distraen, aquellos que alguna vez, cuando estábamos entusiasmados, como mi caso, por las elecciones, íbamos a ser fiscales, veíamos cosas, qué sé yo. Yo me acuerdo una vez que en un sobre había dos boletas de dos partidos, que era en esa época radicales y peronistas, era Luder y Alfonsín, y el presidente de mesa dijo que era peronista o radical, dijo, repártanse los boletos, ¿para qué vamos las boletas? ¿Para qué vamos a empezar a iniciar voto impugnado? Qué sé yo. Y me temo que como no va a haber fiscales del voto en blanco, que los votos en blanco se los repartan. Es tan simple como eso. Porque yo lo que veo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y alguna gente que de la provincia, que me dicen, no voy a votar o voto en blanco, no puedo votar al que me bajó un tercio a la jubilación, no puedo votar al que tiene la pobreza en el 40%, ni puedo votar a uno que aparece diciendo que va a volver al menemismo, es decir, al peor peronismo que hubo en los años 90, que fue el peronismo menemista, y que aparte fue creado por ese peronismo. Es decir, porque todos sabemos que a Milei lo inventaron para dividir a la oposición, para poder ganar, porque de otra forma imposible, no podía ganar más. Y ahora va a ganar y seguramente va a ser presidente. Pero me temo que los votos en blanco se los van a repartir. Y va a parecer que hubo un 2 o 3% de voto en blanco y en realidad se lo repartieron. Y eso es incomprobable, es contrafáctico, muchos me pueden decir, pero también contrafáctico es decir que, qué sé yo, que van a fusilar a los izquierdistas, también es contrafáctico, ¿no? Como dicen que vienen, que van a matar a todo el mundo con Milei, con Victoria Villarroel, que hay un baño de sangre, que qué sé yo. eso también es contrafáctico, aunque hemos conocido las 3A durante el peronismo, así que, y Milei está rodeado de peronistas que eran de Menem, y fue armado por Massa, y hoy tiene muchos diputados que son peronistas, de que entraron por Milei y que van a saltar en 2 días, van a saltar a Massa, en cuanto Massa gane, que yo creo que gana, ¿no? Así que bueno, esa preocupación, qué sé yo. Yo digo, es para tener en cuenta, por ahí alguna organización civil podría decir, llamemos a gente que vaya a custodiar el voto en blanco. O alguna organización que llama a votar, alguna organización de las coherentes que llama a votar en blanco, digo de las coherentes porque en otras situaciones han hecho lo mismo, que digan, bueno, vamos a controlar el voto en blanco, porque a mí me parece que va a ser fuerte. Y no es menor que el gobierno que gane tenga un 10% de voto en blanco y un 30% de abstencionismo, que tenga un 2% de voto en blanco y un 20% de abstencionismo. No es lo mismo. Porque entra, va a tener que entrar cuidando, más allá de que si gana Massa, ya sabemos, está con Massa, está el Grupo Clarín, está la AEA, está con Massa la Unión Industrial Argentina, está la CGT, está, bueno, todo lo que se te ocurra, todo lo que es establishment, todo lo que tiene que ver con los que se beneficiaron con el ajuste, están con Massa. Pero se cuidarían, porque dirían, y loco, ¿hasta dónde vamos con el ajuste? ¿Hasta dónde llegamos con el ajuste? ¿No? Yo creo que eso va a ser el voto este, que a mi juicio es el voto que necesariamente tendrían que dar aquellos, tendrían que llamar a que voten así, aquellos que quieren realmente cambios y que alguna vez el pueblo, nosotros, el pueblo, participemos de una mejor distribución de la riqueza, tengamos mejor salud, tengamos mejor educación, tengamos un PAMI que no esté ocupado por bandas que hacen negocios y mientras tanto los jubilados se mueren, tengamos un ANSES que no esté ocupado por bandas que hacen negocio y se dedican a hacer negocios con bonos y aparte postularse en diferentes cargos y que en vez de eso sea para pagar jubilaciones buenas. Miren que si estaré devaluado, que yo digo, si pagan jubilaciones como las que se cobraban en el 2017, como las que se cobraban en el 2019 también, yo diría que hoy estarían conformes los jubilados. Fíjense lo que les estoy diciendo. Estoy hablando de jubilaciones promedio de $800 en 2017 con las jubilaciones promedio de $150 de hoy o jubilaciones promedio en 2019 de 490 y pico, casi $500, con jubilaciones promedio de 150 hoy. Lo cual quiere decir que este es el peor gobierno, inclusive peor que el gobierno de Menem en lo que tiene que ver con atención a jubilados, jubilaciones, etcétera, etcétera. Aparte, este gobierno que algunos van a votar, es más, después van a explicar, porque este es un programa, si se caracteriza de algo, es pluralista. Después le diremos lo que tengamos que decir, pero vamos a sacar a alguien que dice, aparte por lo insólito, para mi juicio es insólito que algunos sectores, por ahí hasta lo confuso que pasó con el Partido Obrero, lo confuso con el PTS, con el MST, toda esa confusión que hubo, que uno no sabe realmente qué van a votar, diciendo que son neutrales o se abstienen o qué sé yo, o el Partido Obrero que dice que en blanco no va a votar, qué sé yo, bueno, hay una confusión, pero no son tan directos de decir votemos directamente a Massa, por lo menos no lo dicen así. Ahora, al margen de todo esto, a mí me preocupa mucho la gerontofobia. Me preocupa mucho. Si me preocupa mucho estos chicos insensibles que se creen que a la gente de más de 65, 70 años hay que tirarla por la ventana. Y que si se mueren mejor, Si se mueren mejor, porque vos fijate, hay que pagarles jubilaciones, que en general hay una gran parte de esa gente, yo diría que hasta la mayoría de esa gente, que aportó 30, 40 años, y que qué sé yo, póngale un tipo que aportó 40 años hoy y que cobraba una jubilación y media, este mes de noviembre va a cobrar menos que uno que cobra la mínima, esas cosas raras. Si la han achatado para abajo por esto, porque realmente son gerontofóbicos. Entonces me preocupa eso. Y más me preocupa porque, por ejemplo, al frente del ANSES, la actora principal de esta obra macabra, que es Usemos la plata de los jubilados para todo y que se mueran, y si más trabajaron, peor, ataquémoslo más, laburemos con un grupo clientelar, démosle jubilación, hayan trabajado o no. Sé que algunos trabajaron pero no le aportaron, pero hay otros que no trabajaron, démosela como hacen con los planes sociales, démosela aunque después se vayan en un crucero. Si son amigos, y bueno, 100 y pico mil planes sociales, toma, dáselo, por más que después el tipo pueda viajar en un crucero. Bueno, todas estas cosas que hace este gobierno. Me preocupa porque Raberta se crió en la guardería de Cuba. Sus padres eran revolucionarios, montoneros, y era una chica que teóricamente se crió en un régimen solidario. Que yo, que alguna vez pude estar en Cuba, en un momento era un régimen solidario. Ahora hace tiempo que no voy, inclusive mucha gente del propio establishment de Cuba me cuenta que la cosa está mal, que hay que hacer algunos cambios, pero bueno, más allá de eso no se trata. Se trata de esta chica que le dan el ANSES y utiliza el ANSES para hacer política. Fue candidata a intendente, perdió. Yo justo había estado antes en Mar del Plata reunido con muchos jubilados y con un amigo, bueno, y todos me decían, inclusive eran peronistas, que no la podían votar, y no la podían votar por esto, ¿no? Por la insensibilidad de esta mujer. Como es insensible Volnovich también en el PAMI, son insensibles. Y eso es lo que más me preocupa. Y miren, les voy a contar algo, que no está en los medios. Porque hoy están bajando el precio a todo, tratando de que Massa sea presidente, y si no, de última, después arreglarán con Milei, pero las fichas darían a que el establishment está con Massa, porque saben, porque ya les demostró que es un ajustador, ya les demostró que les puede hacer ganar toda la plata y que está dispuesto a matar jubilados, hay que matarlos para que esa guita se la lleven los grandes empresarios, y lo está haciendo. Algo que no pasa. Yo estuve consultando en estos días con algunos abogados previsionalistas. ¿Qué pasa con los juicios de los jubilados? Hoy, la mayoría de los jubilados, cuando se jubila, ya viene esto desde hace años, cuando se jubila, viene desde el 17, porque en el 16 esto lo solucionó el macrismo con la reparación histórica. Había cientos de miles de casos de juicio de jubilados, bueno, arreglaron una reparación histórica, y ahí los jubilados pasaron, algunos que iban a cobrar 5 jubilaciones, cobraban 4, pero firmaban y iban a ganar 3 o 4 veces más de lo que les había pagado el gobierno anterior del mismo signo político que este, que siempre fueron xenofóbicos. ¿Recuerdan Cristina vetando la ley del 82% a la mínima? Una ley que no significa absolutamente nada, que después la metió Macri en el 2017, que es que el jubilado de mínima, pero que trabajó, no puede cobrar menos de un 80% de los salarios mínimos vital y móvil. Bueno, uno se jubila y lo primero que hace es juicio, porque todos están cobrando mal. Ya empezó Macri en el 2000, en el cambio de fórmula, que la fórmula era mejor que esta, porque por supuesto estaba atada a la inflación, pero ahí se comió 2 meses, así que ahí había juicios. Es más, lo que hizo después Alberto Fernández, que hizo un decreto, una cosa insólita, dijo, yo a los jubilados no le puedo pagar la fórmula, le voy a pagar lo que quiero, ¿se acuerdan? Y fue avalado en el Congreso, por inclusive por diputados pseudo revolucionario, me acuerdo alguno, Carlos Alderete del PCR, Itai Hagman y muchos otros. Y avalaron eso. Después contaban, a nosotros nos contaban en los medios, que eso iba a hacer que ganaran, le ganaran a la inflación, cosa que no ocurrió. Entonces todo el mundo hace juicio, y hoy hay toneladas de juicio. Bueno, yo les voy a contar algo. Los juicios en principio son larguísimos, hay gente que pasa 10 años, por supuesto se mueren y por ahí después lo cobra un hijo, mucho después. Los juicios hoy están siendo un poquitito más rápidos. Es decir, que en primera instancia algunos jueces tratan de hacerlo rápido. ¿Qué significa hacerlo rápido? No, no, no, una semana, un mes, no, te hablo haciendo rápido 4 años. Contra los 5, 7 que tardaba en fallar un juez antes. Aunque hay algunos arreglados con el establishment y digamos con el gobierno de turno que los tiran hasta lo que pueden porque así evitan que ese dinero tenga que usarse para pagarle a los jubilados porque es de ellos, están haciendo juicios y aparte son juicios que es muy difícil, salvo que toquen estos jueces muy duros del kirchnerismo que tratan de que si se lo puede matar a los jubilados mejor, lo que de estos es insensible, pero bueno, ahí parecería que avanza, pero después cuando sale la sentencia, ¿qué hace el ANSES? Apela a Cámara. Y ahí tarda, mínimo es 1 o 2 años. ¿Y qué hace después el ANSES cuando si sale en Cámara? En Cámara a veces pasa lo mismo, hay cámaras que por ahí, embebidas de kirchnerismo, dicen, no den lugar, tratemos de que de esto, que los jubilados cobren lo menos posible, si se mueren, todo porque están en esa runfla. Y después llega, hay una apelación y llega a la corte. Ahí en la corte hay que decir, en general salen todos a favor del jubilado. Si ya fueron a favor, directamente la corte los resuelve. Ahora, ¿qué pasa? Se están dando cuenta del tiempo. Ahora, ¿por qué este tiempo? Ustedes saben que en la época de Cristina Fernández de Kirchner vino una comisión interamericana de derechos humanos que dijo que un jubilado cobre su jubilación digna, que es un derecho humano, y que no podía ser alguien que defienda los derechos humanos, que tanto se llenaban la boca de defender derechos humanos, alguien que apele un juicio que ya saben que está ganado por el jubilado. Entonces le pidieron al ANSES que no apelara a los juicios. Bueno, esto fue todavía con Cristina, vino el gobierno de Macri, el gobierno de Macri no necesitó mucho de esto porque, insisto, con la reparación histórica que en otra época lo había hecho Alfonsín, dándole bonos a los jubilados también en esa época de la mínima porque le habían pagado mal, qué sé yo, y había juicio, le dieron unos bonos, lo mismo que hizo, bueno, ahí, ahora, ¿qué pasó desde que está la chica, la buena chica esta insensible que se crió en una guardería en Cuba? Que le dijeron que sí, lo firmaron, eso está firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un pacto. ¿Y saben qué hacen? Lo apelan. Se cagan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, si vos lo consultás a Roberta, te va a decir que cobrar jubilación seguramente para ella no es un derecho humano. Seguramente. Como tampoco lo es para Volnovich. Que un jubilado se atienda bien, para ellos no son derechos humanos. Para ellos es el descarte. Los viejos somos, porque yo soy viejo, somos el descarte. Ahora, ¿quieren que le diga qué es más grave de todo esto? Hay más de 90.000 juicios que apelaron, volvieron a apelar y que la Corte dijo hay que pagarlo, 120 días está estipulado que lo tienen que pagar. ¿Saben qué? No los pagan. ¿Saben qué hacen? mandan, meten recursos, cosas para que tenga que iniciar el jubilado otro juicio de embargo, es decir, para embargarle al Estado ese dinero que no le pagan. Si esto no es violaciones a los derechos humanos, ¿dónde están las violaciones a los derechos humanos? ¿Eh? Bueno, te termino. Inflación en la Cava, 9,4%. En lo que va del año, 120,2. Interanual, 146,40. Alimentos, el 9%. Indumentaria, el 11,4. Siguen choreando, parece, los empresarios textiles que cobran aparte subsidios, que por eso quieren que gane masa. Los alquileres, 15,8%. Los combustibles, 12%. Lo que es agua, gas, vivienda y otros combustibles. Esto más o menos va a dar la semana que viene la inflación nacional. Cuando yo hablaba de los jubilados, porque a veces algunos dicen, no, mirá las cosas que dice este hombre, lo pueden buscar, lo pueden chequear, y aparte se pueden comunicarse con nosotros y decirnos, no, mirá, encontré que no era tan así. Este año los jubilados tuvieron un aumento del 74%. 74%. En lo que va del año, la inflación fue del 120%. Cuando termine el año va a estar en más del 150%. Recién en diciembre le van a dar un reajuste a los jubilados que no va a cubrir la inflación del año pasado. ¿Entienden? ¿Entienden cómo se está pagando al Fondo Monetario Internacional y ese festival de Delix, que por eso los bancos están tan felices y quieren que se quede masa? ¿Con qué se paga? Con el sudor de los viejos. ¿Y sabes qué? Te lo digo a vos, que por ahí estás del otro lado, o que escuchás esto después cuando sale en YouTube, y que decís, mirá las boludeces que dice este viejo, que vos, por ley de vida, también vas a ser jubilado y también vas a estar en riesgo de muerte si tenés en el Estado este tipo de gente que odia a los que trabajan y odia a los jubilados. Vos también. Porque si no llegás, es porque te moriste. Y si llegás, ahí vas a entender lo que es vivir, por ejemplo, como viven algunos ahora con 120 mil pesos, que en general los que te dicen votá a este o votá a otro no viven con 120 mil pesos. En general no viven con 120 mil pesos. Bueno, y hablando de viejitos, porque los viejitos son los que en otro momento construyeron este país. Los viejitos en algún momento éramos jóvenes, como ustedes, muchos que me escuchan son jóvenes. Con algunos inclusive discutimos, a veces nos encontramos, ¿no? Algunos que me conocen. Allá por fines de los 60 aparecía, principio de los 70, un grupo que se llamaba Vox Dei. Hoy Ricardo Soule, que tiene una banda que se llama La Bestia Emplumada, sigue tocando. Ricardo Soule es un pibe, un poco más viejo que yo, de 73 años. Y Willy Quiroga, que hoy tiene 83, también sigue tocando. No están juntos, ¿sabes? Se han juntado pocas veces, siempre estuvieron peleados. No sé por qué. Yo igual tuve la suerte de verlos no hace mucho, cuando se reinauguró la Perla, que hoy ya es pizzería, creo que es, los vi cantando a los dos juntos. Pero bueno, no, ahí siempre hubo algún problema. Pero allá cuando estaban juntos, que también estaba Rubén Basualdo, que falleció, cuando estaba Carlos Godoy, que después fue reemplazado, creo que por Nacho Smilari. Bueno, hacían un tema que son de esos temas que sabemos todos y que lo vamos a escuchar ahora. Presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 40 minutos. Recién charlábamos un poco fuera de micrófono por algo que nos mandaron. Que sí, es realmente es un tema, la letra del tema presente, este tema que escuchábamos, que tenía que ver con Willy Quiroga y con Ricardo Soule, es una letra sin futuro, ¿no? Es decir, pero bueno, una letra como que bajonea, pero es tan linda la canción que creo que nunca nos pusimos a pensar lo que estábamos cantando. Bueno. Cambiando de tema, yo hoy hablaba al comienzo, un poco explicaba estas elecciones, en la extorsión en que estamos metidos, ¿no? Porque hay que votar a Drácula o a Frankenstein. Y también les había prometido que íbamos a hablar con los que tienen diferentes posiciones. Y en este caso estamos comunicados con Juan Carlos Giordano, ex diputado socialista, de Izquierda Socialista, que está en el FIT y que sorprendió, por lo menos sorprendió a gran parte de aquellos que seguimos a la izquierda, como pasa con este programa, cuando sacan un comunicado que votan a Massa. Juan Carlos Giordano está en línea. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, querido usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos, porque creo que estás en una marcha ahora, ¿no? Sí, pero todo bien. Sí. Bueno. Estamos acá en la Cancillería entregando con el Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino, de la cual integramos de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda. Sí. Entregando una entrevista a la Cancillería exigiéndole que el gobierno no solo condene el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, sino que rompa relaciones. Bueno, en el marco de que ayer se dio un hecho escandaloso en el Congreso, que por parte de los bloques del diputado, de los diputados de la ultraderecha de Milei, de Patricia Bullrich y del gobierno, sacaron una declaración diciendo que el Estado de Israel tiene todo el derecho a la legítima defensa contra el terrorismo de Hamas. O sea, una barbaridad, aberración, bajo todo punto de vista, por supuesto con la oposición tremenda, clara, del Frente de Izquierda Unidad, en el medio de una masacre que se está cometiendo sobre el pueblo de Gaza. Así que bueno, esa fue la actividad de hoy en la Cancillería, y bueno, y ahí estamos. Bueno, la consulta era esta, ¿no? Es decir, ustedes sacan un comunicado de votar a Massa y realmente sorprenden, porque hasta ahora habíamos visto en el Frente de Izquierda, por lo menos, tanto al Partido Obrero como al PTS, hablar en posiciones neutrales o abstenerse, ¿no? Con diferentes maneras. Uno dice que no al voto en blanco, los otros dejan que cada uno decida qué hacer. Lo mismo pasa con el MCT. Y ustedes votan a Massa. A ver, ¿cómo es esto? Claro, el pronunciamiento de Izquierda Socialista es que el 19 de noviembre hay que votar contra la ultraderecha de Milei. Por lo que significa, es decir, estamos hablando de una expresión que reivindica el genocidio y que postula un plan motosierra que se han encargado tanto Milei como Villarroel de explicitar en qué términos lo plantean, o sea, privatizar todo, miles y miles de despidos nuevamente, como ocurrió en la década del 90, el arancelamiento de la salud y la educación pública, privatización de las jubilaciones, volver a la CFJP para entregarle los aportes de millones de trabajadores y sectores populares a los bancos y a los fondos de inversión, y por supuesto, como lo dijo Milei, que se quede tranquilo el Fondo Monetario, que él va a aplicar un mayor ajuste aún de lo que exige. O sea, es un claro plan antiobrero contra las mujeres y disidencias, porque es todo derecho que se ha conquistado, toda conquista popular que haya habido con la lucha y las movilizaciones todos estos años, van para atrás. Entonces, bueno, ese es uno de los contendientes. Del otro lado está Sergio Massa, que representa un gobierno hambriador, que pidió el voto contra la derecha y nos llevó a esta desesperación de la mitad, casi la mitad, ¿no es cierto?, de trabajadores, sectores populares están en la pobreza, con la mayoría de ellos de los jóvenes, ¿no es cierto?, y una pérdida salarial y jubilatoria enorme, saqueo ambiental, extractivismo al servicio de las multinacionales, y el pacto con el Fondo Monetario. Eso representa Massa, o sea, en eso tenemos claro, ¿no es cierto?, de Izquierda Socialista, y eso es lo que ven millones. Ahora, ante la amenaza de que pueda haber un gobierno tipo Bolsonaro en Argentina, que sería un cambio muy importante, y bueno, nosotros en eso, ¿cómo formulamos nuestra táctica electoral? Sabiendo que gane quien gane, vamos a tener que enfrentar un mayor ajuste y sometimiento al Fondo Monetario, es votar contra el ultraderechista Milei, aunque sea con la nariz tapada Sergio Massa, con el solo efecto de evitar que pueda llegar a la presidencia. La formulación que hacemos del voto a Massa no es un voto a Massa, es un voto crítico. Con Massa. ¿Qué quiere decir eso? Que es un voto que no tiene ninguna confianza, ninguna expectativa, y por supuesto que lo hacemos, digamos, sin darle ningún apoyo, sin darle ningún aval, ni a Massa, ni al futuro gobierno peronista que pudiera asumir. Así que esa es la postura de Izquierda Socialista, consideramos que es la más correcta, en el marco de que, bueno, que el Frente de Izquierda no tiene una postura unificada alrededor de esto, pero nosotros en eso somos claros. Bueno, ahora, Juan Carlos Giordano, ¿cómo vos le puedes decir a una persona, ponele, vamos a tomar un jubilado, hace 4 años con un gobierno de lo que por ahí vos también lo tildabas de ultraderechista, ganaba $800, hoy gana 130, o 140 o 150. La inflación es del 140%, la pobreza del 50%. El PAMI funciona, bueno, vos lo sabés mejor que nadie cómo funciona el PAMI, porque varias veces te he visto hacer críticas en por el tema de los jubilados. Tenés esta pobreza desmedida. Tenés un gobierno que ahora salta, que espía, es evidente que espía a aquellos que le pueden hacer algo al gobierno, ¿no? No va a espiar a cualquiera, espía a aquellos que le hacen, pero es una medida que uno la puede considerar que las hacía también la dictadura. ¿Cómo se convence a alguien de decirle, bueno, vos votalo, es decir, suicidate con este tipo en vez de suicidarte con este otro? Que aparte lo del otro, hay que decir la verdad, es contrafáctico, porque lo del otro, lo de Milei, un día dice una cosa, otro día dice otra, y no me cabe ninguna duda que Milei fue armado por Massa, es decir, lo armaron para dividir a la oposición, porque si no hoy el balotaje sería otra cosa, sería Massa Rodríguez Larreta, por ejemplo, pero armaron esto y armaron esta extorsión. ¿Qué le decís vos a esa gente que sabe o que cree que se va a suicidar? A esa gente le digo que se mira enfrente, que está Milei. No le estoy diciendo votá al gobierno que te está sacando, confiando en qué, en nada. ¿Qué puede confiar eso sería un voto en apoyo a Massa? Sería, por ejemplo, decir, mirá, estamos mal, pero con Sergio Massa podemos cambiar, o no, estamos diciendo lo opuesto, estamos diciendo que... Pero se mezcla, cuando la cuenten los votos, ustedes están diciendo lo mismo que el que dice votémoslo a Massa porque tenemos cargo en el Estado, ejemplo, o votémoslo a Massa porque... No, pero ¿por qué dice usted que estamos diciendo lo mismo cuando le estoy diciendo que es lo opuesto? No, pero lo que va a entender el votante es lo mismo, es decir, el voto es el voto. Parece que lo el voto hace ganar a uno... Diciendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? La gente no está entendiendo lo que usted dice. Está entendiendo porque ya hubo una acción de votar con la nariz tapada más el 22 de octubre. Por eso no hubo ningún entusiasmo. Pero si del otro lado estamos hablando de que puede haber a gente que reivindica la dictadura, que puede liberar a todos los pocos militares que están presos con los casos de delitos de lesa humanidad. Y si va a asumir el gobierno y va a privatizar la jubilación, que sería peor de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Si va a privatizar la salud, si va a privatizar los ferrocarriles, si va a privatizar aerolíneas, si va a cerrar Telam, la TV pública y el CONICET. Pero alguien etcétera, que ya le sacaste, ¿a usted le parece de pero que alguien no lo que estoy ya convenciendo les... de nada? Lo que queremos convencer es que tiene que votar contra Milei. Pero Giordano, la gente, un jubilado que hoy gana $150, y vos le decís que van a poner las AFJP, el tipo no tiene para comer, no tiene para el PAMI, no lo atienden. ¿Qué va a decir? Que está... ¿Qué va de, perdón, porque no tiene nada. ¿Qué va a decir? ¿Que está perdiendo derechos? Yo digo, los derechos que se perdieron, cuando hablamos de los derechos que se van a perder, pongámosle que gane Milei y se van a perder derechos, pongámosle, porque insisto, es contrafáctico. Porque no, contrafáctico no, ¿cómo contrafáctico? Lo está diciendo Milei. ¿No lo está diciendo Milei? Un día dice una cosa, otro día. Ayer yo lo escuché decir que las jubilaciones... No, lo está subestimando Milei, no. Ayer... Un día dice una cosa y otro día dice otra, no. Yo estoy escuchando todos los días una cosa. Yo no le escucho a Villarroel que diga un día una cosa y otro día otra. No, bueno, ese es otro tema. ¿Escuchó a Villarroel que diga, no, la verdad que no quise defender el genocidio? Claro. ¿Pero bueno, usted la escuchó a ella que decir otra cosa? Bueno, pero... A Milei, ¿usted dice que no, que el proyecto de dolarización lo abandonó? Si Ocampo dice que lo primero que van a hacer es la reforma del Estado para privatizar todo lo más que puedan. Pero volvamos. Pero decir que puede hacer una otra cosa y no se sabe qué va a hacer Milei y demás. No, que es subestimar lo que significa a un fascista ultraderechista. A ver, vamos a tomar alguna otra parte de acá. En el año 2010, para ver historia, porque yo creo que todo... Porque tiene... no sé hasta dónde va llevando la conversación, por eso usted quiere polemizar no, con no, esto yo no o quiero... quiere hacerme una pregunta, yo, porque no, Giordano, yo no... polemizar, pero yo no si la polémica quiero... sirve para a mí me nosotros, algo con todo gusto. Nosotros tenemos oyentes muy inteligentes, oyentes que quieren tener todo y quieren tener todos los elementos para... Y me lo dicen a través de las diferentes claro. redes. Entonces yo lo llamo, a mí los oyentes me dicen, hay una actitud insólita, y no los oyentes, yo mismo veo que es insólito, la izquierda nunca hizo esto de llamar a votar a alguien que está ajustándole a la gente. ¿Cómo nunca hizo esto? ¿De dónde saca que usted nunca hizo esto? Y en los últimos años no hizo esto. A nivel internacional hay ejemplos extraordinarios alrededor de esto. Yo estoy hablando en la Argentina. ¿Cuándo ¿Y cuándo existió un ultraderechista que dice que reivindica el genocidio y que va a aplicar un plan motosierra privatizando todo? Giordano, en el balotaje Macri, Alberto no, pero Fernández... ¿cuándo hubo eso? Usted me está diciendo la historia argentina que no. ¿Y cuándo hubo en una el balotaje tan desbocada de reivindicar el genocidio, es decir, meter preso a todos los que protesten, liquidar con todas las conquistas sociales? No, lo han hecho. Colectivo de trabajo para, eso lo han hecho, lo ha hecho. Legal, seguro, gratuito, la ESI y todo lo demás. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió con López Rega, por ejemplo, matar gente. Pero estamos hablando de la década del 70, por eso está bien. La no, ¿qué tiene que ver? ¿Hubo un balotaje? Estamos hablando de un balotaje. ¿Cuándo hubo un balotaje donde hubo una expresión de ultraderecha fascista como Milei y Villarruel? Y contra Alberto Fernández decían que Milei era fascista y que había que Macri era fascista. Estamos hablando de un balotaje. Usted me dice que esta es un hecho que no existió eso en el, okay. En la Argentina pues, le estoy preguntando para ser más concreta, porque estamos hablando de un balotaje. En la Argentina estamos no. Estamos hablando de un balotaje. Sí. Un balotaje donde no existen más que dos candidatos. Sí. Patronales que nosotros a ninguno apoyamos, ni a Milei ni a Massa. No hay una lista del frente de izquierda que nosotros decimos, no, hay una lista del frente de izquierda, pero ahora renunciamos a votar al frente de izquierda porque queremos votar a Massa para que no gane Milei. Pero no. Giordano, ¿cómo después se plantan cuando Massa profundice el ajuste? Es decir, hoy Massa está hoy Massa no está cometiendo un genocidio, por ejemplo, con los jubilados. No pero es un, le digo, genocidio. ¿Cómo se plantan? No está, ¿cuál es el problema a ver, de cómo se pero, planta si no apoyamos al gobierno? Pero si estamos hablando de genocidio y de cosas, ¿qué está pasando hoy con los jubilados que no tienen para comer? Se están muriendo, se mueren tirados, los que están esperando... Sí, luchamos contra eso, claro. Bueno, pero, luchamos, los únicos que luchamos por los jubilados del frente de izquierda. Pero ¿cómo se plantan después, cuando gane Massa, para decirle... ¿Cómo sabe que gana Massa? Si gana Milei... Y si gana Milei vamos a estar, si hace lo que dice que va a hacer, vamos a estar todos en la calle. Pero si gana Massa no vamos a estar. No sé si vamos a estar todos en la calle, el peronismo va a estar en la calle, no sé. Le dejaron pasar el ajuste a Massa. Y pero a Massa... A Macri, perdón, los cuatro años de Macri. Y se lo dejaron pasar porque Massa representa al establishment. Entonces estamos diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, que Massa es lo mismo que Milei. Y entonces, ¿qué habría que hacer? No había que votar a votar nadie. En blanco, tapada, votar en blanco. Una fiesta de mortadela, que aquello y votar, eso, no entendería. Y votar en eso. Blanco no sería más más digno votar en blanco y decir, este gobierno va a entrar debilitado. Yo voto en blanco, este gobierno entra recontra debilitado, no va si a poder seguir Milei, haciendo no, ajustes. No, estoy diciendo si gana Milei, porque está el tema es que usted no ve, puede ganar Milei. Puede ganar Milei, y Milei, el plan motosierra, el genocidio, no del solo de los jubiladores, el genocidio, desaparición de personas que lo reivindican. Yo sigo insistiendo. ¿A usted le parece que eso no es una diferencia, que es todo lo mismo, que Massa también es de derecha, de la embajada norteamericana? Ah, no es de derecha ni de la embajada norteamericana. ¿A usted le parece que en esos términos no es de derecha Massa? Entonces, para un trabajador da lo mismo que le privaticen todo, le entreguen todo, le revienten todo, y por eso habría que decir, bueno, ni uno ni otro. Y si son los dos que aplican los mismos planes económicos. Pero claro que aplican los planes económicos, pero estamos hablando de que hay uno que explícita que apenas suba va a privatizar al mejor estilo Menem, como hizo en los 90, los ferrocarriles, las aerolíneas, Menem, etcétera, lo pudo etcétera. Hacer porque bueno, es peronista y porque tenía el peronismo. No tengo problema en eso, sino que tengo una entrevista televisiva, yo ahí le quedé con el... Bueno, está con bien, el, Giordano, está bien, entiendo. De tener un límite nada más, porque justo ahora tenía ya pactado una entrevista televisiva. Bueno, por supuesto. Yo no tengo problema en, si usted me llama mañana, seguir esta conversación. No, está bien, el otro esta, momento esta lo debatimos. No quisiera, entonces perderla, el cierre es... El cierre, si gana Milei, viene el fascismo y votemos a Massa, que con Massa no vamos a estar bien. Eso. No, está tranquilo. La formulación muy mala que hace usted. Por eso es lo que usted dice e interpreta de lo que yo no le dije. Le estoy diciendo que hay que votar con la nariz tapada porque con Massa no va a venir ninguna cosa favorable. Bueno. Le estamos diciendo y le estoy diciendo que el voto a Massa es solamente a los efectos de que no gane Milei. Perfecto. Bueno. Perfecto, gracias Giordano. En otro momento, es más, si quiere viene acá y debatimos un poco, porque con realmente todo gusto, con todo gusto, me parece y lo tengo que decir, ¿no? Que están votando al peor ajustador de la historia argentina. Al peor ajustador más de la que historia más, argentina. Más que Milei. Hasta ahora, no, hasta ahora. Después lo de Milei está por verse. Hasta ahora están votando al peor ajustador. ¿Usted no considera que Milei? No bueno, sé, entonces, claro, hasta ahora tenemos la diferencia, o sea, partimos de premisas distintas hasta hoy, para tener políticas distintas, ¿ok? Hasta hoy es el peor ajustador. Estos son números claros, concretos. Llevar la jubilación de Macri, $900 a 100 no. es ajustar. Con Macri estuvimos bien los 4 años de Macri. Pero ajustaba menos que este todavía. La pobreza era menor. Bueno, muy bien. A la pobreza bueno, no era okay, menor. Nos vemos la próxima. Sí, pero con números. ¿Cuánto era la pobreza con Macri y cuánto es la pobreza ahora? Porque la pobreza era menor con Macri. Pero usted está defendiendo a Macri, no entiendo. No, yo estoy en contra de un ajuste. Y si en contra de un ajuste... Bueno, pero discúlpeme porque tengo que ir a la cosa. Si usted me sigue combatiendo y todo... Yo entendí está que bien. Era una propuesta para explicitar la propuesta de Izquierda Socialista, no para cuando que quiera, venga acá a la radio y lo discutimos. Cuando quiera, venga acá a la radio y lo discutimos. Cuando quiera, venga acá a la radio, pero con números y vemos cuál fue el peor gobierno ajustador de la historia. Gracias. Chau, gracias. Giordano. Juan Carlos Giordano, estábamos charlando. ¿Cómo? ¿Me están diciendo algo? Bueno, me dicen que poco vale el voto. Bueno, yo voy a cerrar algo porque estaba apurado, pero lo tengo que decir. Este gobierno es más ajustado que el de Macri. Y lo voy a repetir 20.000 veces y jamás hubiera votado a Macri. Y jamás hubiera votado a Macri, ni lo votaría a Macri, ni voto a Milei. Este gobierno es más ajustador con Macri. Pero ¿saben cómo se ve eso? Con las cifras, comparando con cifras. ¿Cuánta pobreza había con Macri? ¿Cuánta pobreza hay con ahora? ¿Cuánta deuda había con Macri? ¿Cuánta deuda hay ahora? ¿Cuánta era la inflación con Macri? ¿Cuánta inflación hay ahora? Y me importa... nada, que me digan lo que quieran, pero yo no le puedo mentir a ustedes que me están escuchando, no les puedo mentir. Y eso no significa defender a Macri, significa denunciar que esto es todavía peor que Macri. Sácame del aire. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 4 minutos, y bueno, a veces suele pasar esto. Vamos a ver si después de esto podemos hacer una nota acá en el piso con Juan Carlos Giordano, porque no terminó bien. Bueno, yo no, la verdad no sabía, no me no me habían avisado, mejor dicho, me dijeron que no, que él no había dicho que tenía que ser corta. ¿Camilo había dicho que tenía que ser corta la nota? No, no te había dicho nada. No, no había dicho eso, por eso pensamos que podíamos hacer un debate y nos quedamos con muchas cosas. Bueno, tengo acá algún correo que ahora voy a leer. Las vías de comunicación son 4864-0489, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. El WhatsApp es 11-31-26-0887. Los Locos La Tribu es el Twitter y Los Locos de Buenos Aires es el Facebook. Ahí te podés comunicar. Entre las cosas que me han llegado, bueno, acá lo que me llegó un correo, me dicen que es muy poco, que es muy difícil discutir con alguien que está obcecado en decir Milei es peor y chau, y por eso voto a Massa. Que fue una nota muy larga, medio me dice, este es Oscar de Palermo, que fue una nota muy larga y que por ahí se sintetizaba en 2 minutos, porque ninguno de los dos iba a poder convencer al otro absolutamente de nada, ¿no? Evidentemente era así. El propio Camilo me había dicho que es muy limitado lo que propone, que no votar a Milei y punto, me lo había mandado cuando yo estaba discutiendo con él. Camilo sufría acá porque me veía que estaba muy ahí. Es falta de profesionalismo, tengo que decirlo esto autocríticamente, falta de profesionalismo, pero realmente el ver la situación que estamos atravesando, esto que yo decía al comienzo, y ver gente que diga, bueno, esto puede estar así o profundizarse así, pero lo que viene es peor y entonces por eso hay que votar a este. Yo creo que hay otra forma. Hay no ir a votar, está el voto en blanco, está impugnar, está abstenerse. Hay otra forma de decir, no estoy de acuerdo con los dos. Así que bueno, pero bueno. Vamos a seguir ahora, después la semana que viene haremos alguna otra nota con alguien que vote en blanco y vamos a ver si en algún momento Giordano, aparte que lo he visto varias veces por acá por la zona, vive por acá por Almagro, por ahí le digo que lo vamos a invitar a ver si para que explique, por ahí después de las elecciones, que venga y que explique. Cuando él dice, da por hecho que gana Massa, y yo creo que tiene todas las de ganar, porque el establishment, la embajada norteamericana, el Círculo Rojo, la CGT, la CTA, etcétera, están con él, y me parece que es muy difícil, porque aparte la gente que está con Milei, la mayoría es gente que también la maneja Massa, así que, bueno. Me parece que sí, pero si ganara Milei seguramente la gente que maneja Massa también incidiría ahí, así que bueno, sí. Y después algunos que me quieren cuidar la salud acá me dicen, no puedo traducir porque con malas palabras, pero como que no le dé bola, eso ya me lo ha dicho un amigo, me lo ha dicho mi hermana y me lo ha dicho algún oyente. Juan Carlos, a todos gracias, y es verdad, uno se no vale la pena, ¿no? No vale la pena. Aparte no pudimos tener una discusión que hubiera servido para algo, qué sé yo. Me parece que para lo único que sirvió era para algún oyente alguna vez me acusó de no ser amplio y bueno, yo saco esto, pero en general con estas posiciones es preocupante, porque yo a veces saco a alguno, como me ha pasado, me he peleado también con gente que dice que los jubilados hoy están mejor que hace 4 años, y eso es mentira, entonces uno es difícil que no se ponga mal. Pero bueno, vamos a agradecerle a Paula que llegó y está ahí al frente de la operación, y mientras me voy a tomar un té de tilo después de esta nota que hicimos, vamos a escuchar Andrea Ramírez, que es referente de la Asociación de Licenciadas de Enfermería, porque el 21 de noviembre hay una marcha de antorchas. La situación, los enfermeros siguen muy preocupados, ¿no? Pasó todo este gobierno de Larreta, no pudieron entrar a la ley de enfermería, ganan salarios que son muy bajos, y hoy la llamamos a Andrea y le pedimos que nos explicara cómo va a ser la marcha, cómo están viendo el tema de la enfermería, y esto nos dijo. Falta un poco más de 2 semanas para que llegue nuestro Día Nacional de la Enfermería, que es el 21 de noviembre, ¿no? Y termine una de las peores etapas que sufrimos tremendamente y dramáticamente toda la enfermería capital federal, que ha sido el gobierno de Larreta, ¿no? Se cumplen además 5 años de la aprobación de la ley 6035, que estableció las condiciones salariales, laborales y profesionales de prácticamente casi todo el equipo de salud, que integró un régimen de más de 20 disciplinas, pero que dejó explícitamente, de una manera discriminatoria, aberrante, a la enfermería, que somos el colectivo más numeroso de todo el equipo de salud. Así, miles de enfermeras y de enfermeros profesionales cobramos menos de la mitad del salario del resto de los compañeros que son parte de esta ley 6035 de la carrera profesional, ¿eh? Trabajamos más horas, tenemos menos licencias y tampoco tenemos derecho a la capacitación en servicio. La violencia laboral que han realizado hacia la enfermería ha sido tremenda, brutal y, por supuesto, legalizada. La Junta Interna de ATE de INDEC publicó el índice de octubre del valor de la canasta familiar, que da casi 500.000 pesos para que una familia tipo pueda llegar a fin de mes. Y sin embargo, el salario de una enfermera en la ciudad más rica del país apenas supera los 200.000 pesos. Entonces, con esta situación tan mala, y habiendo tenido un fallo judicial a favor por un amparo que presentamos, ¿no? Desde la ALE y otros sindicatos de salud, tenemos que seguir exigiendo justicia, porque el gobierno lo apeló, ¿no? Y con sus abogados. Por eso, este 21 de noviembre nos vamos a movilizar con mucha fuerza. Convocamos a una jornada de alcance federal, de alcance nacional, unitaria, que va a partir desde el Congreso de la Nación, y con una vigilia el mismo día, el 21, durante la tarde, con radio abierta. Pensamos ponerle también mesas temáticas, ¿sí? Y bueno, y a las 18:30... ya cuando baje el sol, o a las 19, vamos a cerrar la jornada de lucha con nuestra ya marcha tradicional de las antorchas hasta la Plaza de Mayo. Estamos coordinando esta acción con compañeros de distintos espacios de la salud de CABA y también del AMBA, ¿no? Y con un arco así multisectorial de organizaciones que siempre nos acompañaron. Bueno, ahí la escuchamos a Andrea Ramírez, y realmente la enfermería está muy mal en la ciudad de Buenos Aires. La movilización, esto no es menor, porque también hay que decirlo, más allá que Andrea es una referente de la ciudad de Buenos Aires y ha explicado lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, esto mismo está pasando en el resto del país. Por eso la marcha es en el Congreso, porque vienen también los reclamos del conurbano contra lo que está pasando también con los enfermeros en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto, las luchas, lamentablemente esto es lo que uno no puede a veces terminar de explicar, que es que cuando gobiernan determinados signos políticos, los ajustes no tienen fin. Como dicen los brasileros, con el peronismo el ajuste no ten fin. Bueno, y ahora vamos a otro caso, que esto viene ocurriendo hace un tiempo y está esto tiene que ver con la atención de mucha gente en la provincia, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Pero ojo, en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que el sindicato AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, acusa a la empresa médica Galeno, que tienen los sanatorios de la Trinidad, Flemming, etcétera, algunos en la ciudad de Buenos Aires, algunos en la provincia, en este caso en el Flemming, en la provincia, de que lo quieren vaciar porque no arreglan, no se reúnen con los médicos, y los médicos están en una situación crítica, cobrando unos honorarios que son muy bajos y trabajando de una forma a destajo, por decirlo de alguna manera, con sobreturnos, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar de la Asociación de Médicos de la República Argentina, Martín Emke, que nos cuenta por qué hicieron un paro, que tiene que ver con esto que yo contaba, en la clínica La Trinidad Flemming de la provincia de Buenos Aires. Escúchenla. Buenos días. Bueno, yo soy uno de los delegados de la Trinidad de San Isidro, sede Flemming. Y bueno, estamos de paro hoy en busca de un aumento salarial. Esto se da en el marco de un plan de lucha del sindicato nuestro, que es SAMRA, que incluye a la Trinidad de Quilmes, Ramos Mejía y nosotros, que somos San Isidro, sede Flemming y Tames. Lo que estamos reclamando es un aumento salarial de la hora médica, ya que viene quedado hace años esto. Lo último que está llegando ahora es 2.500 pesos aproximadamente la hora médica, lo cual nos parece completamente fuera de la actualidad. Y lo que reclamamos es un aumento salarial, nada más que eso. Y con esto de que la patronal se agarra de que no puede aumentar los sueldos, etcétera, no puede aumentar las cuotas de las prepagas, dice que no puede. Realmente, por un lado dicen eso, pero por otro lado ni siquiera se sientan a negociar ni a tratar de hablar con nosotros ni con nuestro sindicato. Es como que nos niega la charla y poder llegar a un acuerdo. Ni siquiera quiere poder llegar a un acuerdo, que es lo que nosotros buscamos. Simplemente poder acordar paritarias y poder saber cuánto vamos a cobrar y poder arreglar nuestro salario. Básicamente sería eso la cuestión de por qué hacemos un paro. Bueno, este es el... Esto está pasando en muchos lugares. Esto que haya pasado el paro en la provincia de Buenos Aires no significa que no haya problemas en el sanatorio que también tiene Galeno acá en la ciudad de Buenos Aires, la Trinidad. Eso cualquier persona que tiene una prepaga ahí les puede explicar que, bueno, los médicos trabajan con turnos, sobreturnos y sobreturnos de los sobreturnos, y es una locura de la forma en que trabajan, porque si no tienen que dar los turnos a más largo plazo, y realmente es un problema, y aparte le pagan muy, les están pagando muy poco. En estos momentos se está definiendo también qué va a pasar con los estatales y qué va a pasar con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Ayer pasaron a un cuarto intermedio. Así que en estos días va a haber una resolución. Ahí el problema que tienen, que Kicillof ganó las elecciones. Entonces tiene que ver qué negociar, qué aumentos darle a la gente, que en general son a la baja porque los sindicatos están con Kicillof. Pero si no hubiera ganado él, hubiera ganado otro, hubieran hecho la gran Scioli, es decir, un fuerte aumento para que el que venga lo tenga que pagar. Pero en el caso este, el que va a venir es el propio Kicillof, entonces tiene que arreglar con la burocracia sindical. Bueno, aguántenme, le va a dar un aumentito más o menos ahí, pero por supuesto que no va a superar la inflación, como no está superando ninguna paritaria la inflación. Ya ni las más altas superan la inflación, porque se está dando una... Hoy hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, una inflación muy acelerada, y aunque te la cubran al final, ya vos perdiste, porque te están pagando la inflación después que vos ya hiciste los gastos, que como la inflación es del 10%, 12%, como fue en otro momento, hiciste gastos que superaron lo que después vas a cobrar. Y encima, en general, no te la cubren. Por eso los propios números del gobierno, del INDEC, del Ministerio de Economía, dicen que los salarios han perdido en los últimos meses, y que las jubilaciones también han perdido en los últimos meses, más allá de los dibujos que haga que haga Massa y toda su gente. Bueno, yo quiero agradecer porque también acá nos mandaron algún correo. En general no son gente que les preocupa mi salud, así que les agradezco a todos, pero no voy a leer los correos porque tiene que ver con eso. Es decir, alguno toma una posición, pero vale de la descalificación y yo de eso no me parece que tenga que leer algo que va desde la descalificación. Bueno, miren, una cosita que los quiero invitar a Tango a Cielo Abierto. Mañana jueves 9 a las 20 horas va a estar la Orquesta de Tango de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Anfiteatro Parque Centenario, Tango a Cielo Abierto. Así que si lo querés ver, ya sabes, te anotás porque la entrada es gratuita, pero tenés que hacer una reserva. Por otro lado, no dejes de, si te quedaste con alguna duda de los que estamos haciendo, de entrar a nuestro canal de YouTube, que ahí están todas las notas y están todos los programas. Y quiero agradecer a mucha gente que nos deja algunos comentarios en las notas y en los programas, que a veces por esas cosas, porque en general los leo, nos llegan el jueves, el viernes, el sábado, es decir, nos van poniendo cosas que ven en el YouTube, algunas, cuando son críticas y críticas serias, ahí yo las leo. Cuando no son críticas, por ahí me olvido. En general trato de leer las críticas. Bueno, vamos ahora a escuchar cuál era el tema más escuchado en 1988. Era Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Escúchenlo y después seguimos, porque todavía nos queda mucho, mucho programa. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Cansado? Un poco, sí. Mucho laburo, ¿no? Vamos a tener que pedir a la productora que nos aumente el sueldo. Estás un poco triste, te veo triste. Sí, muy, muy. De a poquito vamos saliendo, pero sí, no. El domingo fue terrible. Pero el día después. ¿Cómo se nota? Y la pucha, por algo el propio gobierno quería que gane Boca, ¿no? ¿Cómo se nota la tristeza? Mirá que hoy es miércoles y todavía uno viene caminando y se ve gente triste. Mucha camiseta de Boca se ve. Viste que el hincha de Boca tiene ese desafío, ¿no? Cuanto peor le va a Boca, más se pone la camiseta, ¿no? Sí. Sí, el domingo se vio bastante de eso por la calle. Bueno, sí, inclusive sí. Hubo algunos que fueron a festejar y todo al obelisco, ¿no? Sí, eso ya es un poco mucho, me parece. Sí, no sé si comparto con ese festejo, pero bueno, lo entiendo también. Entiendo todo tipo de locuras que se pueden cometer o de decisiones en momentos tan adversos, ¿no? Dale una mirada a los oyentes de qué te pareció el partido, qué te parece Boca, cómo sigue esto que se fue... Almirón, así algo. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué viste? ¿Qué viste ahí en Brasil? A al ver, margen de la represión y todo. Sí, por supuesto. Sí, que, sí, insisto, que es otro tema también. Con eso, viste, me parece que actuó muy mal el gobierno argentino. No se le puede robar y pegar a la gente y nadie hace nada, viste. Sí. Nadie. Bueno. Sí, inclusive una de las primeras declaraciones, no tengo el nombre a mano ahora, pero de una cónsul diciendo, y bueno, la policía acá pega, como bánquensela, muchachos. Claro. Esa era más o menos la bajada que había. Y era más o menos, sí, no es la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Claro. Que te mira fijo, represor, Claro. Eso te dan en serio. Acá sí, pero bueno, sí, muy desafortunado todo. Pero a ver, hay muchos análisis por ahí para hacer. En lo que respecta al partido en sí, creo que, e inclusive volviendo al partido, viendo algunas jugadas y demás, siento que lo tuvimos muy cerquita. Y creo que eso lo hace aún más doloroso todavía al recordarlo. Por jugadas puntuales y demás, si a uno le puede llegar a consolar algo, es que ellos tenían mucho mejor equipo, tuvieron muchas variantes, y cuando el partido se empezaba a morir, metieron un pibe de 19 años que hizo el gol de su vida, que hizo un gol de otro, dos goles de otro partido hicieron ellos. El segundo fue una cosa extraordinaria cuando estaban muertos. Cuando ellos estaban muertos y nosotros nos veíamos que con muy poquito se lo podíamos ganar. Con muy poquito se lo podíamos ganar y después, bueno, detalles que te terminaron arruinando los últimos minutos del partido, pero bueno, la actuación en Boca sí, de Boca en sí, más allá de los cambios, de la poca variante, de que cuando se cansaron y se lesionaron los titulares, entraron los tipos que en el torneo local no ganan ningún partido hace un montón, vienen jugando los suplentes del torneo local hace dos meses y no ganaron ni un partido. El único que ganamos fue Unión y ganaron los titulares. Entonces no había variantes ahí y decimos, bueno, perdimos bien, que inclusive Riquelme lo dijo, perdimos bien, pero bueno, ya está. Ahora queda la amargura, la tristeza de haberlo tenido tan cerca, pero a la vez da bronca porque podríamos haber tenido también haber llegado preparados de otra manera por ahí, ¿no? Por lo menos con un poquito de recambio, por lo menos con un equipo que vos decís, vos sabés que el que está en el banco de suplentes le muerde los talones al que está jugando. y eso se muere de ganas de entrar. Eso, y eso no pasó en Boca. Exactamente, no, y eso es lo que no me gusta cuando se dice el equipo sale de memoria. Porque cuando el equipo sale de memoria significa que atrás no hay nadie pisando los talones. No hay nadie que está para ganarse la titularidad. Entonces el equipo de Boca ya hace un mes el titular, un mes y medio, desde un poquito antes, desde Racing, desde cuarto de final, sale de memoria. Pero Camilo, nosotros tuvimos algunos campeonatos con Bianchi, con el propio Alfio Basile, que el equipo salía de memoria, sí, pero después entraban dos, tres cambios, pero que no desentonaban. Exactamente. Con Bianchi. A eso mismo me refiero. Sí. Acá, cuando vos no hay esos, los que juegan, después no tenés... A mí, yo sigo pensando, ¿viste? ¿Por qué se compra? Porque Boca compró muchos jugadores en estos últimos tres años, pero muchos. El otro día conté, creo que 10 o 11 compró. Y termina con algunas compras que fueron buenas, que inclusive ya estaban de antes, y con pibes. Sí. A Boca lo salvan un pibe en cada línea. Sí, en totalmente. Este caso fue Valentini en la defensa, el X Fernández y Medina en el medio campo, y Barco también como enganche. Claro. Tal cual. Después, sí. Yo no le voy a caer a Cavani y a Merentiel, que para mí, Cavani, viste, hay días que te levantas mal, se levantó mal. ¿Qué sé yo? Merentiel para mí es un buen jugador, pero Boca tenía en el banco, y tiene porque ahora empezó a prestar, jugadores que compró pagando mucha plata, que son tronco. Sí, sí, totalmente. Te hago el listado, ¿viste? Querés, empezamos por Valdés, pero hay peor, está Ramírez, está Rolón, que está prestado, Orsini, que está prestado, Briasco. Sí, jugadores que no rindieron, sí. Muchos jugadores, y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué tantos jugadores? Y jugadores caros. Creo que Ramírez 4 millones de dólares costó, no me acuerdo. Bueno, vino Roncaglia. Bueno, algunos vos decís, bueno, vinieron libres. Y se van a retirar. Se podían recuperar, algunos se recuperaron, tipo Chiquito. Bueno, Chiquito Romero, que vino roto y hoy es... Se recuperó, es el mejor jugador de Boca. ¿Sí? Seguí pensando, bueno, Javier García. Sí. Javier García puede jugar en otro equipo, qué sé yo. Bueno, o sea, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Que es lo que uno empieza a pensar. Claro, cuando vos vas ganando, si hubiéramos salido campeones, qué sé yo, te dicen, pero bueno, ahí hay guita. Nosotros los socios estamos poniendo el 1.200 millones de pesos, te estamos poniendo un millón y pico de dólares todos los meses para que los gasten en estos jugadores, ¿viste? Uno piensa eso. Me parece que qué sé yo, que la dirigencia tampoco estuvo a la altura. Me parece que son más los jugadores que trajo la dirigencia que los que trajeron los técnicos. Ese es otro tema. Bueno, tengamos en cuenta también que estos cuatro años, en un ratito que jugamos contra San Lorenzo, está por empezar el cuarto interinato de Boca en cuatro años. Entonces tengamos en cuenta que es una dirigencia que se va a retirar o va a seguir, dependiendo de cómo salgan las elecciones, dentro de poco menos de un mes. El 2 de diciembre. Claro. Es posible que se retire con otro DT improvisado. Y, a ver, es, por lo menos es extraño. ¿Qué proyecto de fútbol puedes armar? Porque se decía así, que le arman el equipo a los DTs interinos y demás. Por supuesto que se los arman. En ese caso, por supuesto que se los arman. Almirón, que vino, que entre paréntesis me entristeció muchísimo más el domingo que se vaya Almirón, inclusive, porque pensé que por lo menos, bueno, terminaba el contrato y listo, porque creo que, más allá de las complicaciones, él mismo después lo dice en Instagram, agarró el fierro caliente en Boca, siendo un técnico que, por los números, y yo en un principio lo dije, y creo que lo dije en el programa cuando sonaba Martino, yo dije, no quiero que venga Almirón, ojalá venga Martino. Almirón yo no quería que venga por una cuestión de que le ha ido muy mal en todos los equipos. No quería que le vaya así de mal en Boca. Bueno, fue una moneda al aire, fue un 50-50, pero agarró el fierro caliente después de dos años que Boca no tuvo técnico, después de la gran pegada que fue Russo, también para tratar de balancear y de ser bueno. Y agarró el fierro caliente y le dio lugar a los pibes que no tenían lugar. Empezó a ser titular Barco, que fue el mejor jugador de Boca, el que más igual le quedó grande este partido. Coincido, ese para mí es un está jugador bien, pero, brazo, está bien, pero le quedó grande. Es un pibe que tiene 30 partidos en primera, ese es el tema. No, también, tratemos de ser bueno. Lo mismo decía el otro día con Taborda, debutó en Copa Libertadores en el minuto 105 de una final, perdiendo 2-1 después de que el genial del número 3 le dio un cachetazo al rival cuando teníamos un tipo más. Entra un pibe en esa circunstancia, como que mucho tampoco puede hacer. Tampoco mucho le podés pedir y le podés exigir. En el caso de Barco, ayer medio que Riquelme tiró un palito cuando dijo hay jugadores que la prensa se... Hay ciertos jugadores de los cuales la prensa se enamora. Y Barco, todo el mundo habla de Barco porque es un crack. Es sencillamente un jugadorazo, pero igual me parece que le quedó grande. Pero si hilamos fino, por ahí hasta muchos jugadores les quedaron grandes. Me preocupa menos que le quede grande un pibe que tiene poco partido en primera que le quede grande un tipo que tiene muchos, como por ejemplo Fabra, que está hace 7 años en Boca. Mira, yo te hago una comparación muy simple que se puede hacer con este chico que es un jugadorazo, también tiene destino de los grandes equipos, John Kennedy. Me refiero porque el nombre que tiene, el imperialismo yanqui. Ese pibe, vos decís, ¿y por qué no lo pusieron todo el partido ese pibe? Entró y le pintaba la cara a todo el mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, cuando lo echaron, porque aparte hizo una cosa de pibe, ¿viste? Sí. Se fue a abrazar, qué sé yo, con el papá, no sé quién estaba, estaban ahí. Y lo echaron porque ya tenía una amonestación, metieron la segunda. Ahora, ¿por qué? Porque me parece que a los chicos así, estos chicos con mucha destreza, pero que todavía les falta, ¿viste? Me parece que hay que llevarlo más de a poco. Y nosotros le dimos Boca era Cavani Barco. Sí, sí, sí. El último Boca era Cavani Barco. No puede un jugador con 20 partidos en primera ser el responsable. Y le pesó, no tocó una, hay que decir la verdad. Claro, bueno, los rivales juegan también y dicen, che, el que juega bien es el pibito este, los dos tipos de marca, que claro, eran el dos, que ahora no recuerdo el nombre, jugó por Felipe ese lado. Melo. Sí, juega en otro sector Felipe Melo, pero el dos de ellos también estuvo pegado a Barco. Barco dio un pase para adelante en todo el partido, porque tenía un tipo encima todo el tiempo, al lateral derecho de ellos. Bueno, una pena. Ahí igual entra también en también para ir cerrando en con este tema. Está bien que a los pibes hay que llevarlos de a poco. Ahora, ¿quién tenés adelante? ¿Hace más mérito el que está adelante? ¿Hace más mérito el grande? Claro. Ahí está el problema. Barco llegó como, che, este pibe es el fútbol que necesitamos, porque después nadie nos puede dar fútbol. ¿Quién jugaba en lugar de Barco ahí tirado por la banda izquierda? En el medio campo, Ramírez, exactamente. Sí, Ramírez no puede jugar ni en el patio de la casa. Exactamente, yeah. Ahí tenés un tipo que tuvo un millón de oportunidades y le quedó por demás de grande la camiseta de Boca. Lo cambiaron por Taborda, ¿no? Por Langoni. Por Langoni. Que pobre Langoni. Que también, otro pibe que le falta. Ahí no. Langoni entra bien, entra cuando tiene que entrar, ya con el partido muy avanzado. Langoni sí. Langoni entra después de tener 5 lesiones y de no tener un partido entero en un año. Entonces ahí está el tema también. Entra Langoni como la salvación, que el año pasado la rompió toda. Y entra como la salvación en un partido que no hay mucho espacio tampoco. No había mucho espacio para jugar. Y bueno, qué sé yo, son cosas así. Hay que encontrar un balance y tal vez en algún momento lo vamos a encontrar. Bueno. Bueno, que no disculpen los oyentes, pero bueno, queríamos hacer este descargo. Y sí, el que piense que estamos dolidos, sí, estamos muy dolidos. Sí. Así que bueno, dame alguna alegría a las chicas, no podemos abandonar a las chicas. Sí, mira, algo antes para cerrar con el tema Boca. Sí, primero estamos muy dolidos, por supuesto, por eso el descargo. Sí, cuestión, se habló mucho de las cargadas, creo que vos recibiste alguna, yo en general no recibí, pero un poco que hay que bancársela y seguir, porque si no tenemos que ser hinchas de un equipo que nunca juega ninguna final ni gana nada, que no juega finales o que se fue a la B, claro. Exactamente. Ahí sí que necesitaría un terapeuta si Boca se va a la B, claro. Pero bueno, las chicas, che, ¿cómo andan? Que las perdí, ¿viste? Sí, en un rato juega Boca, ¿no? A todo esto, ¿a qué hora? Sí. Ahora a las 7 de la tarde contra San Lorenzo. Ahora mismo. Nos teletransportamos una tele ahora, nos vamos volando. No, acá hay televisión acá. Bueno, no, vamos a conseguir, dale. Lo escuchamos por la radio, viste, como en los viejos tiempos, nos pegamos la radio al oído. Las picas, yo tengo las picas, dale. Claro. Tengo los auriculares y las picas. En lo que respecta a las chicas, todavía no se reanudó el torneo local, nos quedaba pendiente el partido por el tercer puesto de los Juegos Panamericanos, que era nuevamente con Estados Unidos, tuvo lugar el viernes pasado y ganó Estados Unidos 2-0, así que las chicas se quedaron sin medalla. Eso es la selección sub-23. Esto, claro, es la en realidad es la selección de Argentina de los Juegos Panamericanos, que sí, son sub-23, pero se permite convocar de la misma manera que en la mayor, que en el masculino se permite convocar tres jugadoras mayores de 23 años. Claro. Bueno, hay varias de Boca ahí. Hay siete jugadoras de Boca, exactamente. Claro. Hace un par de programas lo mencionamos. 2-0 perdieron las chicas, se quedaron sin podio, así que no pudieron repetir, igual que en el año 2019, que metieron un podio ahí, perdiendo la final por penales con Colombia, pero por lo menos se llevaron una medalla. En este año no pudo ser. ¿Y busca a las gladiadoras? Y las gladiadoras todavía estamos esperando a que se reanude el torneo, pero están prácticamente clasificadas a la siguiente fase en el torneo local. Así que quedó suspendido el torneo justamente porque hubo muchas jugadoras del torneo local que fueron a jugar los Panamericanos. Bueno, esperemos que no se caiga el Boca masculino y esperemos que el femenino nos dé otra alegría. Bueno, ¿cómo venimos de cine? Tenemos un estreno, película coproducción entre Alemania y Turquía, película llamada Lo que no vemos. Una especie, podríamos decir, de thriller bastante, bastante particular, sobre todo en cómo está estructurado, ¿no? Pareciera una película que acomplejiza más algunas cuestiones para no caer sencillamente en el qué pasa, ¿no? Sino para tratar de lograr ciertos climas, sobre todo de paranoia, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿De qué va la película? Un equipo de filmación alemán llega a un pueblo en Turquía para realizar un documental sobre un ritual kurdo que se realiza para mantener vivo, digamos, el recuerdo de desaparecidos, de fallecidos y demás, ¿no? La realización de dicho documental llama la atención de una organización mafiosa de Turquía que aparentemente podría estar involucrada con la desaparición de un muchacho en particular, ¿no? A partir de acá, la película está dividida en tres partes. Mucho más notoriamente está dividida entre lo que sería la primer parte, el primer capítulo, y después el segundo y el tercero, ya que hay una lógica en la segunda y tercera parte que no se corresponde en la primera, ya que se cambia constantemente la focalización, ¿no? Se cambia la focalización, mejor dicho, desde dónde se está contando la historia, desde qué punto de vista se está contando la historia. Por ende, esto amerita que haga otra pequeña breve sinopsis, ya que el protagonista de la historia en realidad no tiene mucho que ver con la documentación, ¿no? De esta película que se está haciendo, de este documental dentro de la propia película. Y el protagonista es Zafer, un tipo que se lo muestra aparentemente un chabón normal que vive feliz con su familia, con su esposa y con su hija Melek, hasta que descubre que la niñera de su hija trabaja con el equipo de filmación, y ahí los jefes de Zafer, el cual está involucrado, el cual trabaja en dicha organización mafiosa, peligrosa, delictiva, es obligado o se ve obligado a intervenir de alguna manera, ¿no? Tiene vinculaciones con la política, ¿no? Es un thriller político. Exactamente, es un thriller, claro. Una lectura sobre lo que pasa con el gobierno ahí turco, ¿no? Y los kurdos. Y los kurdos, exactamente. Digo, porque leí la sinopsis. Exactamente. Podríamos decir que hay una especie de fomentación, sería, en una especie de división entre el pueblo kurdo, que no solamente habita en Turquía, sino que los kurdos creo que están en Siria también, en Irán, están en distintos países ahí de Asia. Y hay como cierto, como cierta bajada xenofóbica, podríamos decir, para con ellos, ¿no? Como que se trata de marcar cierta, por ahí, como diferenciación entre nada, el pueblo turco y el pueblo kurdo, podríamos decir, ¿no? Xenofobia en serio es eso. Esto es, claro, esto es xenofobia posta, porque estamos hablando de asesinatos, de desapariciones y demás, ¿no? Y bueno, entre medio de todo este contexto bastante, bastante complejo, tenemos un hilo en común, porque hasta ahora hablamos de un montón de personajes, hablamos del mafioso, de la hija del mafioso, de la niñera de la hija del mafioso, del equipo documental, hay un montón de personajes, y acá entra lo complejo, tal vez en la estructura de la película, que es que o mejor dicho, que necesita un punto en común. Y acá también volvemos un poco al título de la película, y esto que de alguna manera los une, que es la utilización de distintos por fuera del cine lo podemos ver como dispositivos narrativos, porque se está contando a través de estos, pero que son sencillamente son distintas cámaras, mucha información a través de mucha información durante toda la película para ir conociendo detalles de la historia. La vemos a través primero directamente desde el equipo documental, así como también después desde el teléfono del propio Safer, del propio protagonista, ¿no? Y esto funciona primero para manipular la información, segundo para generar un clima de paranoia que empieza de alguna manera también a acomodar, o mejor dicho al revés, a desacomodar al protagonista, que tiene cierta sensación que de ser vigilado, así como también en potencia la desconfianza que existe dentro de un mundo tan peligroso, como ya hablamos antes, un mundo de muerte, un mundo de desapariciones, un mundo más de ausencias, o mejor dicho, entrando en una especie de paradoja, ¿no? Pero con la presencia de la ausencia, ¿no? Pero bueno, en este sentido funciona muy bien cómo se utilizan estos dispositivos, sean celulares, sean cámaras de seguridad y demás, para de alguna manera dar como entidad a un personaje que no está en la película. Y acá también volvemos al título de la misma, ¿no? Lo que no vemos. ¿Qué refiere la película cuando decimos lo que no vemos? ¿Por qué hay algo que no vemos? ¿Cuál es la presencia? ¿Qué marcas, qué huellas deja esto que no vemos? Ya para ir cerrando, hay momentos, es una película, sucede en su totalidad en Turquía, hay muchos momentos melodramáticos, hay muchos momentos que pareciera que caemos en la casualidad más que en la causalidad. Inclusive, bueno, la hija del protagonista, Melek, tiene un amigo imaginario que está, no voy a decir muchos detalles, ¿no? Pero está muy vinculado. Justamente un personaje que no se ve, que pareciera no existir, está muy vinculado con la trama en sí de la película, ¿no? Así que es muy interesante cómo esta película busca de alguna manera potenciar esta idea del poder que tiene la imagen, el poder de la imagen en movimiento, como puede ser la de un documental, la imagen en el tiempo, la imagen fija, así como también la imagen mental a través de este personaje imaginario, ¿no? Y cómo este poder que tiene la imagen puede ayudar a mantener vivo el recuerdo de una persona. Es una película muy interesante, así que recomiendo que a partir de mañana jueves se acerquen a, o mejor dicho, consulten la cartelera y vayan a ver lo que no vemos al cine. Bueno. Muy interesante, ¿no? Porque el cine es algo que se ve. Y vamos a ir a ver una película que se llama Lo que no vemos. Así que muy interesante pensar esa contradicción también. Bueno, ¿listo, Camilo? Eso es todo. Bueno, esperemos que en un ratitito nada más empieza Boquita. Nos despedimos. Si te parece, nos vamos escuchando a una banda que acaba de lograr su primero EP. Exactamente. Así se dice. Rostock Rock Band, y el tema se llama Hiroshima. Chau. Gracias, Paula. Chau. Hasta la semana que viene. este cuento va a ultramar. De la locura a las tinieblas, sombra de invierno.